Es directora asociada de la Región Sanitaria Octava. Estoy hablando de Martina Iparraguirre, que ya es parte del programa casi, y de la radio, de la radio, ¿no? Buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola, chicos, buen día, ¿cómo les va? Es verdad, ya estoy medio aburrida de mí misma. Claro, pero sea, bueno, pero aparte esperemos que en breve dejar de ser noticias porque la campaña esté llegando a su fin, ojalá, ¿no? Claro, ¿cierto? Sos columnista de todos los medios de Tandil, digo, porque si no es en uno, en otro, pero estás al aire todo el tiempo, es tremendo. Sí, es la parte más difícil de mi profesión, debo decirles, para lo que no estaba preparada. Y sin lugar a dudas la más dura, pero bueno, consideramos que es parte de nuestra labor profesional comunicar, así que lo hacemos, lo tratamos de hacer de la mejor manera. Obviamente. Sí. Bueno, contanos un poco cómo está la situación aquí en Tandil, digo, cómo viene la vacunación, están llegando vacunas al país, cuál es la situación acá en la ciudad. Bueno, la verdad que excelente. A ver, hablemos un poco de números. Estamos rozando casi los, hoy estuve mirando a la mañana, así que tengo los números actualizados, estamos por arriba de los 98.000 candidatos inscritos, estamos ahí rozando los 100.000 inscritos, chicos, sobre un padrón electoral de 107.000 personas. Estamos casi en una inscripción, en una adhesión a la campaña casi del 100%. Digo, para ir deteniéndonos en lo que corresponde, ¿no? Hoy el problema de los países del primer mundo, de los países productores de vacunas, de aquellos que nunca tuvieron problemas para producir vacunas y distribuírselas a su población, es que la población no se quiere anotar para vacunarse, ¿sí? Muchos estados de los Estados Unidos no llegan al 40% de su población vacunada. Sí, y contra eso es muy difícil, ¿no?, tomar cartas en el asunto, porque estamos hablando de patrones culturales tremendamente rígidos. Nosotros tenemos casi el 100% de nuestro padrón electoral inscrito para vacunarse, una maravilla, primera cosa a destacar. Sobre esos casi 100.000 inscritos tenemos 90.000 vacunados con primera dosis, y una noticia excelente que ya tenemos más de 45.000 vacunados con dos dosis, o sea, tenemos más de la mitad de los vacunados con una dosis vacunados con dos dosis, y le sumo el último numerito. Si todo sigue con este ritmo, entre fines de esta semana y principios de la semana que viene tenemos el 100% de los mayores de 60 años vacunados con dos dosis en Tandil. Maravilloso. Bien, un numerazo, sí. Definitivamente. Sí, un numerazo. Martina, hablando de mayores de 60, que son sobre todo los que se han colocado la Sputnik, la vacuna rusa, y sabemos que bueno, que en estas últimas semanas se están combinando. ¿Cómo es la recepción de aquellos que van a vacunarse y ustedes le dicen, bueno, el segundo componente de Sputnik no hay, si te ofrecemos con AstraZeneca? ¿Cómo es? Hay mucha gente que dice, no, prefiero esperar la Sputnik, o aceptan la AstraZeneca o la Moderna. Superó las expectativas de lo que esperábamos ampliamente, teníamos bastante temor, bastante ansiedad acerca de cómo iba a ser la reacción. Te cuento que no somos nosotros los que le decimos no vas a recibir el componente 2 de Sputnik, que esto lo hace el mensaje desde el Ministerio de Salud, ¿sí? Cuando estas personas reciben su mensaje se les comunica que van a recibir un componente diferente al componente 1 de Sputnik, ¿sí? O sea, esto no es algo que se enteran cuando llegan a la posta. La verdad es que la gente ni siquiera nos pregunta con qué vamos a combinar, ¿sí? Maravilloso, sí. Maravilloso, la gente nos dio una lección tremenda. Nosotros estábamos, ¿no?, muy atados a la chiquita. Che, si no quieren esta y quieren la otra, la mayoría de la gente no pregunta con qué vamos a combinar. Claro, busca inmunidad. Felices, con una ilusión enorme de haber completado su esquema, con una gran tranquilidad. Mira, la verdad es que son tan poquitos los casos que quisieron esperar que... Nada, no tienen ninguna relevancia en términos estadísticos, por supuesto que esas personas que han decidido esperar, se les colocará cuando haya disponibilidad de dosis, el componente 2 de Sputnik. Ellos, la gente que ha decidido esperar sabe que está atada, ¿no?, la segunda dosis está atada directamente a la disponibilidad y al ingreso de dosis al país, ¿sí? Pero es un número de casos ínfimo, chicos, por suerte. Bien, ¿y qué pasa con el rango de menores de 60? Porque estamos hablando de 18 a 60 años, que ya están muchos con primera dosis. Digo, ¿cuál? Sí, a ver, ustedes piensen que el último mes y medio aproximadamente fue cuando la campaña pega una acelerada tremenda, ¿no es cierto? Desde mitad de junio, desde mitad a fines de junio y todo julio fue tremendo, se colocaron alrededor de 40.000 dosis en un mes y medio. Ahí tenemos gran parte de la población de entre 18 y 60 años está metida en ese grupo, ¿sí? Entonces, esta población tenemos, primero, todos aquellos que recibieron AstraZeneca tienen que pasar 60 días para recibir su segunda dosis de AstraZeneca. ¿Por qué? Mira, ayer la escuchaba a Romina Mangel y a su columnista que tiene sentado al lado, dos tremendos ignorantes terroristas de la salud pública, ¿sí? Estaban entrevistando a una persona que decía, ay, a mí me deben haber dado la Sinopharm, me la dieron muy rápido, debe ser agua. No, no, le decía el otro columnista, esa te la dan rápido porque hay más. Yo digo, qué falta de profesionalismo después de tantas veces no haberse tomado el trabajo para leer que las vacunas tienen distintos intervalos interdosis, se parece tremendo, ¿sí? A ver, la AstraZeneca tiene un intervalo interdosis de 60 días, 56 para ser más exactos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una situación de catástrofe. Nadie te va a dar la segunda dosis antes de los 60 días. ¿Por qué? Porque le está quitando eficacia a tu vacuna, ¿sí? Para que la vacuna sea eficaz necesitamos que la primera dosis levante un título de anticuerpos al mayor valor posible, y esto no lo va a hacer antes de 60 días. Entonces recién ahí va el segundo componente. Inglaterra recién bajó el intervalo interdosis de AstraZeneca, y algo saben los ingleses de AstraZeneca, de 12 semanas a 8 semanas, que es el intervalo que usamos nosotros, cuando la cepa Delta les estaba pegando una linda sacudida. Recién ahí Inglaterra dijo, vamos a cortar el intervalo, y empezaron a utilizar el mismo intervalo que utilizamos nosotros. Distinto, por supuesto, es el intervalo de la Sinopharm. ¿Por qué? Porque hablamos de otra tecnología, hablamos de otra plataforma. Una cosa es hablar de una vacuna a vector viral y otra cosa es hablar de una vacuna a virus vivo inactivado, ¿sí? Claro. La Sinopharm, a partir del día 30, ya se puede colocar el segundo componente. Entonces, este universo de casi 40.000 personas, que son mayoritariamente las personas que tienen entre 18 y 60 años, están comprendidas en estas dos ventanas, fundamentalmente. Hay un pequeño grupo que también recibió Sputnik, no es mayoritario, ¿sí? Entonces, las ventanas van a estar comprendidas entre 30 y 60 días para ese grupo que fue vacunado el último mes y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en septiembre, ¿sí?, estemos completando masivamente los esquemas de este grupo poblacional. ¿Me explico? Sí. Bien. Yo te cuento mi caso. Yo me vacunaron con la primera dosis el 28 de junio. Cumplí ayer, sí, 56 días de vacunado. Quiere decir que ahora ya con Astra. Sí. O sea que están por llamar, entonces. Ahora sí, ya estoy en condiciones de recibir una segunda dosis. Exactamente. Antes no. Antes no, ¿sí? Si a vos te ponían, a ver, te la pueden dar, no te va a pasar nada. Lo que están haciendo es bajarle la eficacia a tu vacuna, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado varias veces, ¿no?, de que la segunda lo que apunta es a la perdurabilidad del efecto, a consolidar el efecto de la primera. ¿Se acuerdan cuando explicábamos que el gran efecto lo genera la primera? La segunda viene a consolidar el efecto de la primera en el tiempo, ¿sí? Entonces, para eso es fundamental que yo no quede la segunda dosis antes de tiempo, que respete ese intervalo interdosis. Vos recién, a partir de que llegaste a los 56 días de aplicada la primera dosis de AstraZeneca, recién ahí cumpliste tu intervalo mínimo interdosis. A partir de ahí te pueden empezar a llamar. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuál sería, bien, el tiempo límite, Martina? Por ejemplo, yo podría estar 2 meses más esperando la vacuna sin problema. Sí. Más también, a ver, no podemos hablar con certeza de cuál es el tiempo límite, el tiempo máximo para estas vacunas, porque son vacunas muy nuevas. Sí podemos hablar del tiempo máximo para las vacunas en general, ¿sí? Es un tiempo muy amplio, es muy raro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy raro que alguien lleve a su niño o a su niña al pediatra y haya pasado tanto tiempo desde que se colocó la última vacuna que la pediatra te diga, está todo vencido, hay que empezar de nuevo, ¿no? Digo, este es un caso que no suele suceder. Esto tiene que ver con el hecho de que los intervalos máximos, ¿no?, interdosis, son amplísimos. No conocemos todavía el intervalo máximo para AstraZeneca ni para ninguna de las vacunas que tenemos actualmente, porque de hecho se están dando hace menos de un año. Entonces, el máximo no lo conocemos, ¿sí? Sí. Sí conocemos el mínimo. Sí sabemos que si las damos la segunda dosis antes de tiempo, le bajamos la potencia a la vacuna. Está buenísimo que quede claro esto, porque digo, a muchos nos pasó. A mí me vacunaron el 28 con AstraZeneca y 2 días después tengo amigos que fueron vacunados con la Sinopharm y a los 30 días los habían vacunado de nuevo, pero digo, tiene que ver entonces con este periodo. Sí, y sobre todo con que son vacunas distintas, ¿sí? Claro. Cada vacuna, en función de la plataforma que utiliza, tiene intervalos interdosis diferentes. Por eso te decía que me llamaba tanta la atención la ignorancia de los periodistas que escuchaba. Ayer a la noche me parecía inadmisible que hablaran con esa liviandad un tema que no manejaban. Sí, que, también que... hay que remarcar que todas las vacunas, por más marca que sean, son todas iguales y todas combaten el COVID. Están totalmente estudiadas, probadas. No es que, como decías vos, no, la China es agua, no pasa nada. No, son todas iguales las vacunas. Exactamente, eso es gravísimo. Que alguien diga eso sobre una vacuna que tiene casi 70% de efectividad. A ver, chicos, es como la vacuna de la gripe que nos ponemos todos los años. Y nunca nadie dudó en que era una vacuna validada, aprobada y con una altísima efectividad. De pronto ahora resulta que si no tiene 98% de efectividad, vamos a decir que las vacunas son malas. Bueno, quiero decirles que tenemos entonces que desechar todas. La mitad de las vacunas de nuestro carnet de vacunación, chicos. Totalmente, porque si uno se pone a averiguar sobre eso, hay muchas vacunas que están apenas arriba del 60% de efectividad y son las que nos dimos toda la vida. Exactamente, chicos. Bueno, de hecho, a ver, ¿se acuerdan cuando Chile empezó a vacunar rápidamente? Chile sí se encontró con un problema porque ellos aplicaron una vacuna, que es un laboratorio, Sinovac, que sí resultó tener una eficacia más baja que el promedio de las vacunas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la Sinovac mostró una eficacia bastante por debajo del 50%? Eso sí fue un caso atípico, ¿sí? Pero lo cierto es que la mayoría de las vacunas, como decís vos, oscilan entre el 60 y el 70%. Entonces, ¿cómo vamos a decir la China es agua? Por favor, ¿no? Estamos hablando de la misma eficacia de las vacunas que le ponemos a nuestros hijos. Martina, hay una noticia circulando hoy es en casi todos los medios que tiene que ver con un número de vacunas, una diferencia entre el número de vacunas que han llegado y las que se dieron. Digo, ¿eso por qué hay tantas vacunas? Se hablaba alrededor de 8 millones de dosis. 8 millones, que sí, no se habían... escuchaba anoche también. Bueno, primero, también escuchaba a estos periodistas diciendo, a ver, ¿por qué no se vacuna 24 por 24? Sí. También, qué desconocimiento tremendo de lo que es una logística de vacunación, qué desconocimiento tremendo del déficit histórico de enfermería que tenemos en nuestro país y en la región, ¿sí? Quiero contarles que las vacunadoras que están en nuestros vacunatorios tienen 3 trabajos más, ¿sí? O sea, no es tan fácil vacunar 24 por 24 como creen algunos periodistas. Yo puedo hablar respecto a las vacunas que llegan a mi región, ¿sí? En nuestra región, en Tandil particularmente, normalmente con la demanda espontánea solemos estar con un pequeño desfasaje de faltante de vacunas. ¿Esto qué quiere decir? No solo no tenemos vacunas de más, sino que normalmente estamos levantando el teléfono a Buenos Aires y diciendo cuándo llegan vacunas que nos estamos por quedar sin, ¿sí? O sea, en Tandil esto no sucede. En Tandil, con la demanda espontánea, con los operativos interministeriales, con los operativos al aire libre, normalmente estamos corriendo siempre al filo de quedarnos sin vacunas, ¿sí? No puedo hablar, digamos, por otras regiones o por otras jurisdicciones, por supuesto. Claro, bueno, pero tiene mucho que ver entonces con la logística y con la posibilidad real de vacunación, digo. Esto que vos planteás... Una cosa es Cava, con 2 millones de habitantes, ¿sí? Y otra cosa es la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, 135 municipios que oscilan entre 1,5 millones de personas y 3,000 personas, ¿sí? Repartidos en una superficie que creo que está alrededor de los 300,000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Me parece que también le faltamos un poco el respeto a todos los trabajadores y trabajadoras que están en las costas desde el 17 de febrero. Quiero contarles que el jueves es el día del vacunador bonaerense, esto lo decretó Nicolás Kreplak cuando llegó al ministerio. Y me parece que es momento de agradecer a estos trabajadores de la salud que estuvieron muchos meses sin cobrar, muchos hicieron su trabajo gratis. Digo, hablar livianamente de la logística de la mayor campaña de vacunación de la historia de la humanidad. Esto no lo digo yo, esto no lo dice Axel Kicillof. Esto, digamos, este hecho extraordinario que hizo que toda la humanidad reclamara a la vez el mismo bien, ¿sí? Esto solo ya... si tenemos algo de sentido común, nos permitirá visorar que en términos logísticos es muy complejo, ¿no? Todo el universo reclamando lo mismo a la vez. No es tan sencillo, no tenemos que ser tan lineales cuando estamos frente a una problemática de salud pública de esta envergadura. Entonces, Martina, para pasar en limpio, de acá a fin de mes lo que va a suceder en la ciudad de Tandil es que de los mayores de 60 que se anotaron, vamos a poder llegar a tener una cobertura con 2 dosis. 100%. 100%, chicos. Bien. ¿Cómo está el tema de los jóvenes, los menores de 12 años, con la vacunación, con Moderna? los menores de 12, de 18, ¿no? De 18 hasta, claro, 12. Hasta 12. Bueno, estamos viendo si finalizamos, adiós, si finalizamos a todos los menores con comorbilidad, estamos terminando de chequear eso, para ver, una vez finalizado este universo, de empezar a encarar a los niños y niñas de 12 a 17 ya sin comorbilidades. Muy bien. Bien, son números que nada, que dan como una muy buena expectativa de todo lo que se viene. Empezamos a ver el sol. Así que son, bueno, números absolutamente esperanzadores, chicos. Sí. Es lo que nadie se imaginaba que iba a pasar, está sucediendo. Miren, el otro día veía un cartelito en la guardia del sanatorio que decía de las enfermeras, ¿no? Después de un año y medio, llevamos 24 horas en la guardia sin consultas COVID. Sí. 24, digo, esto es la vacunación, ¿eh? Esto es la vacunación. Totalmente. El hecho de que haya 7 camas de terapia ocupadas, eso es la vacunación. Sí. El hecho de que el 80% de los fallecidos no hayan estado vacunados es lo que termina de certificar este argumento. Martina, ¿no? ¿Qué le decís a aquellos que no se han vacunado todavía porque no tienen interés o porque no, por X motivos? ¿Qué le decís a esa gente? ¿Es necesario ir a buscarlos para vacunarlos, obligarlos? Estamos yendo a buscarlos. Nosotros estamos haciendo operativos por 5 personas, ¿eh? Bien. A ver, o sea, para nosotros, cada vacunado en esta instancia vale triple. Digo, al antivacuna clásico no tengo nada para decirle. Normalmente tiene más que ver con lo dogmático, y lo dogmático es lo opuesto al razonamiento. Sí, yo siempre digo, ¿no? La verdad nace como herejía y muere cuando se transforma en dogma. Entonces, a ese pequeño grupo no tengo nada para decirle. En realidad, sí, aquellos que todavía están dudando, que tienen indiferencias, que lo hagan por su comunidad. Si les da lo mismo, vacúnense. Si les da lo mismo, háganlo por sus viejos, sus tíos, sus abuelos, por Tandil, por los trabajadores de la salud. Si les da lo mismo, vacúnense. Totalmente. Bien. Clarito. Clarísimo. Martina, te agradezco estos minutos, como siempre, y la amabilidad que tenés para, chicos, charlar con nosotros. Un gustazo, como siempre, hablar con ustedes. Nos un abrazo viendo. Grande. Un abrazo, Martín. Chau, chau. Martina Iparraguirre charlando con nosotros, bueno, por todo lo que tiene que ver con...